Piensa solo en el universo y recuerda a quienes son incomprendidos en su tiempo presente. Greenpeace, héroes del futuro de la humanidad. De la paz mundial, Madre Tierra, Madre de la libertad, eres luz, manantial, eres libertad. Son las flores que perfuman tu verdad. Madre Tierra, Madre Manantial. La antorcha de la vida.